A las 7:30 de la mañana, los 50 mineros aragoneses se han calzado las botas para recorrer los últimos 18 kilómetros que les separan de Madrid. Ayer llegaron a Alcobendas, allí han pasado la noche y la etapa de hoy tiene varias paradas. La primera, Ciudad Universitaria. Los sindicatos calculan que estarán allí sobre las 11:30 de la mañana. Dejarán las mochilas, comerán algo, se ducharán en un edificio que les ha cedido la universidad y ya por la tarde subirán a un autobús rumbo a Aravaca, donde les esperan ahora sí el resto de columnas, la de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. A las 8 de la tarde, todas las columnas ya juntas, unidas, volverán a Ciudad Universitaria. Allí serán recibidas por los rectores, pues van a alojarse esta noche en el campus y después, a las 10, comenzará la marcha nocturna por el centro de Madrid. Una marcha que concluirá a medianoche en la Puerta del Sol con la intervención de varios mineros, según nos contaban desde Comisiones y UGT. Al igual que ocurrió ayer, se espera que hoy también muchísima gente se acerque hasta Sol para mostrarles su apoyo.